Bueno, estamos nosotros ya en contacto con alguien que nos puede aclarar mucho, me parece que nos puede servir para conocer mejor uno de los temas pesados que hemos tenido en las últimas semanas, que es este acuerdo que el otro día se anunció por parte del gobierno con la empresa Catoe Natie, que uno se piensa en esa empresa y ve una empresa enorme, poderosa, internacional, y que está allí en el puerto como si fuera su casa, ¿no? Pero bueno, la comunicación es con Álvaro Reinaldo, coordinador de operadores y terminales en Montevideo, es dirigente sindical de los trabajadores de la terminal allí portuaria, terminal de contenedores. Los buenos días para Álvaro y el agradecimiento por recibirnos. Buenos días a ustedes, a la audiencia y gracias a ustedes por el espacio. Bueno, es así como uno lo ve desde afuera, ¿no? Que esta es una empresa muy poderosa, con presencia en el mundo entero y que pareciera que ha presionado con efecto, ¿no? Porque ha conseguido un acuerdo a 50 años. Sí, es verdad, es una empresa con mucho potencial a nivel del mundo, ya que tiene presencia en más de 30 países hoy en día. Y bueno, se instaló en el 2001 con unas promesas de potenciar al puerto de Montevideo como el más productivo de en toda la región, lo cual que en los primeros años de su concesión todo apuntaba a eso, pero luego del 2013 en adelante todo empezó lo contrario, ¿verdad? Una caída en el servicio, en la producción y bueno, con un montón de detalles que algunos son conocidos, que no es la primera vez que hace una amenaza de juicio al Estado, había anunciado hace poco la venta de sus acciones, lo que tampoco tuvo mucha repercusión, e incluso en el 2015 había dicho que se iba a ir a Brasil y iba a abandonar el puerto acá en Montevideo. Sí, sí, decía que no le daban los números, ¿no? Y quería vender, pero ahora de golpe habla de 400 millones de dólares de inversión. ¿Cómo analizan ustedes esto? Porque es lo que se pone como mascarón de proa, ¿no? El decir, pero son 400 millones de dólares de inversión en el puerto. No, sin duda que los números llaman un poco la atención. Todos sabíamos de que se estaba negociando una nueva extensión, porque este reclamo de la empresa ya viene de varios años atrás, de querer extender su concesión que vence ahora en 2031. Sí. Pero bueno, el resultado de este final sorprendió mucho, primero porque nosotros hace tiempo que venimos insistiendo en que este acuerdo debería de contener un capítulo que contenga relaciones laborales, ¿verdad? Por ejemplo, que no sea solo que la empresa haga lo que quiera, en realidad, por así decirlo, con sus trabajadores, que es lo que viene haciendo últimamente, sino por lo menos contemplar un poquito que si ya va a estar tanto en el país, está bueno que la empresa pueda manejarse con convenios colectivos para tener un buen relacionamiento. Ustedes han hablado de rebaja salarial, ¿es así? ¿Esto se consumó? Exactamente, las nuevas contrataciones, la empresa ya no estaba abonando los tickets de alimentación que le abona al resto de su personal activo, ¿verdad? Claro, claro. Esto ya es así entonces, esto no tiene vuelta atrás. Es un hecho. Ahora, ¿a la empresa cómo le va? Porque por lo que hemos escuchado, no tiene el volumen de trabajo que tenía hace tiempo, ¿no? ¿Cómo valoran esto? Sí, es algo que un poco no se entiende, porque en realidad no es que no haya trabajo en la región, porque nuestro competidor más inmediato, que Montecón, tiene más trabajo que nosotros. Y en realidad esta empresa ya viene, cuando cerró el diciembre de 2020, era el tercer año consecutivo que no cumple con lo prometido en la concesión actual que tiene vigente todavía, ¿no? Claro, claro. Claro, porque está Montecón también allí. Uno siente como que Catoe Natie fuera el dueño del puerto, porque es del negocio de los contenedores, pero uno siente como que el puerto es de ellos. Bueno, esa concesión que tienen, que es un predio limitado, o sea, exclusivo para ellos, es una realidad. Es muy difícil el acceso a la terminal para poder pedir inspecciones, para poder pedir un control. Se maneja todo muy a puerta cerrada, ¿verdad? Solo los medios de prensa, que la empresa permite entrar cada vez que hace publicidad, pero después es complejo todo. Claro. Ellos incluso han llegado a plantear la necesidad de que se haga innovación en el puerto, como que está un poco detenida esa innovación que ellos quieren. Ahora, los beneficios en todo caso no son para el puerto, sino que son para la empresa. Que todavía, hasta que no sepamos mucho, porque sigue el hermetismo, sigue aún todavía, pues se anunció la concesión, pero después el contenido de eso no está a la vista de ni siquiera de la prensa, calculo yo, porque si no algo hubiesen dicho también. Y uno cuando escucha hablar de 450 millones, claro, es una inversión importante, pero si la dividimos hasta el 2081, que la empresa es cuando tiene la concesión, ya después la inversión no es tan así. Claro, exactamente. Son 60 años que quedan por delante. Sí, el secretismo fue la característica que quedó más fuerte fijada en esta última etapa. ¿Ustedes buscaron tener más información? ¿Qué puertas golpearon para saber de qué se trataba? Una vez que anunció Heber como ministro de Transporte, se le pidió reunión a él en más de una ocasión para poder, en una se concretó y se le manifestó de importancia, pues ya se tocaron temas como UPM también, pero el tema de TCP, que ya se sabía que estaba negociando una extensión de la concesión, se le pidió participación al sindicato, o por lo menos que contuviera un capítulo de relaciones laborales, también a Juan Curbelo como presidente de la Administración Nacional de Puertos, también en más de una ocasión se le ha pedido eso, y bueno, y se nos ha contestado lo mismo, ¿no?, de que era una negociación privada, con un cierto hermetismo que estaba directamente vinculado a la presidencia de la República. Claro. ¿Y Montecón cómo quedó en el puerto con todo esto? ¿Qué actitud ha tomado? ¿Ha habido momentos a lo largo de estos años en que ha habido enfrentamientos grandes? ¿Cómo quedó Montecón? Y en realidad esa es una gran interrogante también que nos hacemos todos, incluso más que nada yo como representante del sindicato, velar por los 400 trabajadores que tiene Montecón directos y quizás unos 700 indirectos que están a la espera de ver qué va a pasar, porque mucho se rumorea por ahí, pero oficialmente no hay comunicado ninguno. A ver qué tan perjudicada se va a ver Montecón o no, si peligra su cierre o se tiene que adecuar, es una gran incertidumbre que no es menor, ¿verdad? Sí, además, no es por dar ideas, ¿no? Pero uno se imagina que hasta pueden tomar el mismo camino de presionar, porque Catoen Natip lo que hizo fue presionar, porque había un juicio. Bueno, entonces está, te perdono el juicio, pero vos me das esto, ¿no? Uno piensa si no agarrará por el mismo camino, Montecón. Bueno, sin duda, a Montecón se le ha ofrecido trabajo y de hecho Montecón ha invertido en maquinaria que ha traído grúas de última generación también y no hace mucho ha traído las últimas y ahora creo que está terminando de armar algunas de que en realidad como perjuicio, claramente hay perjuicio, pero bueno, las guerras comerciales entre empresas es una cosa, pero lo que nosotros tenemos que velar y mirar con mucho cuidado son las fuentes de trabajo. Claro. ¿Cuántos trabajadores son los que estamos hablando? ¿En Montecón? ¿Cuántos trabajan en una y en la otra? Sí. Es muy similar. En Montecón hay unos 400 trabajadores efectivos y quizás unos 200 más indirectos en cuanto a camioneros y cosas así. Y en TCP es un poquito menor, serán 370 más o menos los efectivos y quizás unos 200 indirectos también. Claro. El tema es que TCP últimamente está contratando gente eventual. No los contrata con jornales asegurados, que de hecho hay una ley ya de hace un par de años que obliga a las empresas que movilizan contenedores, como perfectamente entran en ese lugar TCP y Montecón, a que mínimamente 13 jornales tienen que tener los trabajadores. Después, para el resto de las actividades, e incluso en Terore, hay una escala de jornales asegurados que va de 5 y 9 también. Pero TCP ni siquiera está cumpliendo con esa ley de jornales asegurados y las últimas contrataciones son eventuales, que significa estás en tu casa sentado esperando a que yo te llame a trabajar. Claro. Ahora, son condiciones de trabajo lamentables, ¿no? E incluso el trabajador que estrese jornales, también, es la mitad del mes, estamos hablando, ¿no? Claro. La otra mitad del mes está sentado el trabajador esperando que lo llamen a trabajar, que no te da la posibilidad ni siquiera de tener otro trabajo, porque a vos no te dicen cuáles son los días que vas a trabajar. Son la convocatoria. Sí. Las famosas convocatorias. Exactamente, y encima, ya te digo, están contratando con menores condiciones de trabajo, que no les dan un turno fijo, no tienen el domingo día libre como lo tienen los otros trabajadores, y cobrando un poco menos. Sí. Bueno, esto viene, han hecho anuncios la empresa Catoen Natip, no sé cuánto se puede confiar en los anuncios, ¿no? Pero ellos hablan de transformar al puerto de Montevideo en el hub más importante de tráfico de contenedores en el ecosistema portuario del Cono Sur, que va a construir una segunda playa de contenedores, 22 hectáreas, dicen que la van a sumar a lo que ya tienen. Son planes que, no sé, nosotros los uruguayos miraremos de afuera cómo arreglan ellos su puerto. Es tal cual, esa misma promesa de convertir a Montevideo en un puerto hub viene ya del 2001, ¿verdad? Por las dudas, aclaremos qué es un puerto hub. El puerto hub significa que es el prioritario, el que más volumen mueve dentro de Montevideo, donde las navieras prefieren ese puerto porque por la logística, por su rendimiento, por la capacidad de trabajo que tiene, es el que transmite la mayor economía para las navieras y es el lugar preferido para ir a hacer sus negocios, ¿verdad? Sí, sí, claro, claro. De bueno. Eso depende de nosotros, tratar de robarle trabajo a la Argentina, poder tratar de robarle algún trabajo a los puertos de Brasil, que bastante saturados están. Un poco implica eso, tratar de estar de infraestructura, maquinaria y personal, evidentemente, ¿no? Personal profesional para poder ejercer las tareas de primer nivel. ¿Y eso se ocupa la empresa? De eso se ocupa la empresa, pero en realidad también, de eso se ocupaba la empresa, por algo trajo las cuatro grúas pórtico, que también son modernas, únicas en Latinoamérica, pero sin embargo después en el volumen de trabajo no se ha visto reflejado, sí. Lo cual para nosotros es complejo, pero todo esto no quiere decir que sea malo, ¿no? Al trabajador le sirve de que venga una empresa, de que invierta, que traiga maquinaria, que traiga trabajo, porque es bienestar para todo el mundo, para el país y para los trabajadores, solo que no se está viendo reflejado. Claro. Ahora, es tan, no sé, tan obvio, tan explícito el planteamiento, porque ellos dicen, todo esto, las grúas pórtico, los equipos de traslado horizontal, hacer otra playa de contenedores, un montón de cosas, dice, con esto vamos a empezar apenas estén refrendados los acuerdos. Así nomás. O sea, firma y ahí arrancamos, si no, no. Eso sí, lo he escuchado también de entre líneas, porque oficial no hay nada, pero sí he escuchado que las obras comenzarían prácticamente de inmediato una vez que esté finalizado el acuerdo, ¿no? Seguro. Que si bien la presidencia lo anunció, todavía quedan algunos pasos por formalidades, por así decirlo, para concretar. Ellos plantean que van a quedar con una capacidad de operar 4 barcos portacontenedores en forma simultánea. ¿Esa necesidad está en el puerto de Montevideo ahora? ¿Hay posibilidad de que se opere 4 barcos al mismo tiempo? Tendríamos que acaparar todo el trabajo que está hoy en día y yo creo que ni así. Claro. En algún día puntual sí se podría dar, por ejemplo, pero yo te cuento, hoy en día TCP tiene unos 3 barcos, 4 barcos grandes por semana. Ahí está. Por semana. Claro, claro. O sea, no es una necesidad que estén esperando los barcos en este momento en el puerto. Sin duda que no. Nosotros estaremos trabajando a un 40% de la capacidad de la terminal. Claro, claro, claro. Porque ellos atan el acuerdo, después empezar a hacer estas cosas, porque así se incrementan los puestos de trabajo. Pero exacto. No sé si eso está en la realidad hoy. La propuesta viene de la mano que en 5 o 6 años estaría hecha toda esta inversión que la empresa anuncia y bueno, y no sé si duplicaría, pero quizás a 700 trabajadores llegaría. El tema que nos preocupa a nosotros es en qué condiciones vienen esos trabajadores, porque si ya en la actualidad estamos viendo que están desregularizando la actividad, esa es la parte que preocupa, ¿verdad? Claro, claro. ¿Ustedes como sindicato qué tienen planteado, qué movidas van a hacer? Nosotros en principio vamos a tratar de hacer contactos, los que ya hicimos, volver a tratar de tenerlos con el ministro de Transporte, con Juan Curbelo, el presidente de la Administración Nacional de Puertos, con legisladores, porque también tenemos entendido que el ministro Heber va a ir a dar explicaciones o a contar un poco al Parlamento de este acuerdo y que se ha visto un poco atrasada por temas de COVID, pero es tratar de hablar con legisladores para poder nosotros la información que tenemos, las inquietudes que tenemos, transmitírsela a los legisladores para que ellos puedan preguntar de primera mano con información para hacer las preguntas correctas, ¿verdad? Claro. Y librarnos de montones de interrogantes. Está clarísimo. Bueno, Álvaro, ¿queda algo más para plantear? No, agradecer muchísimo a ustedes el espacio y como sindicato un poco estar de acuerdo con este tipo de inversiones, los acuerdos, pero siempre pedir que también se tenga en cuenta a los trabajadores porque son los que tienen la información del día a día, de la realidad de lo que sucede dentro de las empresas y que no es un capricho cuando el sindicato pide estar en las mesas de negociaciones, sino porque tienen información que de repente otros actores no la tienen. No quiere decir que se haga lo que nosotros decimos, pero sí que se nos tenga en cuenta con la información que tenemos. Y este creo que es un fiel reflejo de que hay mucha gente que no sabe lo que está sucediendo dentro de TCP. Bien. Te agradecemos mucho por este tiempo. Por supuesto, quedamos a las órdenes. Cualquier novedad, nos avisan. Digo lo mismo, las órdenes y muchísimas gracias por el espacio. Hasta la próxima, entonces. Que pasen bien. Ahí estábamos hablando con Álvaro Reinaldo, coordinador de operadores y terminales en Montevideo, dirigente sindical en TCP.